El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con dos de las integrantes de la agrupación feminista Las Casildas, quienes nos han visitado aquí en la Defensoría del Pueblo. Están haciendo un trabajo en conjunto con la Defensoría del Pueblo para visibilizar sobre todo temas relacionados con violencia obstétrica y por supuesto también con violencia de género. Por eso vamos a hablar con Violeta Osorio y Julieta Saulo, que son de Las Casildas y están aquí con nosotros. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están? Buen día, muchísimas gracias por este espacio y bueno, felices de articular trabajo con la Defensoría. Julieta, ¿cómo estás? Bien, también todo reciente. Bien, todo bien. Julieta ya ha estado con nosotros en el programa, ya ha venido a hacer la presentación. Bueno, pero hoy le vamos a dar la voz cantante y Julieta va a ser la guitarrista a Violeta, que nos visita por primera vez. ¿Cómo te va, Violeta? Contanos un poco cuál es el trabajo que está haciendo Las Casildas con la Defensoría del Pueblo. Bueno, nosotros desde Las Casildas ya el año pasado hicimos un convenio justamente con la Defensoría. Tenemos como una fuerte intención de generar mayor volumen de denuncias. La violencia obstétrica es una violencia absolutamente sistemática y cotidiana. O sea, sabemos que todos los días se dan casos de violencia obstétrica. Y sin embargo, los niveles de denuncia a los que finalmente se vehiculizan son muy bajos. Nosotros desde la agrupación consideramos que es importante que en las denuncias, en el número de denuncias, se vea reflejada esta realidad que es realmente dramática y preocupante. Porque si no, un poco el trabajo que nosotros venimos haciendo, nos damos cuenta que cuando no hay un respaldo en número de denuncias, que son muy pocas, siguen siendo muy pocas, parece que fueran casos aislados, que la violencia obstétrica fueran solamente experiencias de algunas mujeres que son un poco sensibles, o que por ahí no tuvieron tanta suerte, o que por ahí se toman las cosas muy mal, y no refleja la realidad. Y es que se trata de una violencia sistemática y cotidiana y que atraviesa todos los niveles de la sociedad. ¿Y por qué crees que no se denuncia? Primero por desconocimiento, porque no se sabe bien cuál es el derecho que tiene la mujer en el momento del parto, preparto y posparto. Sí, y por un lado eso es como el primer eslabón, digamos, de esta cadena, y es que las mujeres hemos asumido y la sociedad hemos asumido que parir es un acto que tiene que estar atravesado por la violencia, por el maltrato, por el dolor. Por el dolor, exacto, parirás con dolor y sufriendo también. Eso es así. También se trata de una vulneración que es como muy íntima, ¿no? O sea, las mujeres que han sufrido violencia obstétrica refieren muchas veces los mismos síntomas de aquellas que han sufrido violaciones o abusos. Entonces se trata de violencias que tocan en una fibra muy íntima, muy honda, y de la que además sentimos en algún punto también vergüenza por haberla sufrido. O sea, haber pasado por esa experiencia nos lleva a situaciones vergonzantes. Tenemos toda una sociedad que nos dice que es normal. Claro, eso también te iba a decir, ¿no? Como que no tenés, es difícil coincidir con alguien que no parió. Es decir, alguien que no pasó por eso, quizás no te comprende. Esa es la incomprensión de la gente que no lo sufrió a eso. Es muy difícil compatibilizar eso con la otra persona. Claro, y además después el miedo también, ¿no? El miedo a la represalia, el miedo a contra una institución, ¿no? Como es la medicina. Sí, el poder que tiene, el poder hegemónico de la medicina es muy, muy alto. Pero también lo que nos ha sucedido, y es uno de los intereses, digamos, más grandes que nosotros tenemos de este trabajo que venimos articulando con la Defensoría, es visibilizar qué pasa con la denuncia, cuáles son los canales, qué sucede con eso, porque hasta hace muy poco tiempo esto no era muy claro. Y esto es algo en lo que creemos que se ha avanzado mucho en el trabajo con la Defensoría, no solo de clarificar cuáles son los mecanismos de denuncias, sino también qué pasa con esa denuncia. Porque hay un poco la creencia de, bueno, yo denuncio y no pasa nada. Claro. Entonces, ¿para qué denuncio? O sea, ¿para qué me expongo a atravesar una situación que emocionalmente me compromete, que encima me tengo que pelear con todo el mundo porque nadie me cree de esto, me llaman loca, exagerada, para que no pase nada? Entonces, justamente el trabajo con la Defensoría es poder visibilizar cómo denunciamos y también qué sucede con esa denuncia, que las mujeres puedan tener la conciencia y saber que lo que hacen no es en vano, que tiene una repercusión para ellas y obviamente tiene una repercusión a nivel de todas las mujeres y de toda la sociedad. Claro, en esto lo que se ha ido logrando con el tiempo, por lo menos a través de la Defensoría, lo que hemos ido hablando, es poder marcarle a los distintos nosocomios, lugares de atención, médicos, lo que ha pasado para que implementen medidas tendientes a proteger a las personas contra la violencia obstétrica. Es decir, algunos por medio de recomendaciones y exhortaciones se le ha pedido que bueno, sea visible en lugares visibles, las mujeres puedan leer, que se eduque a las personas que están en trato con las mujeres para que no cometan violencia obstétrica. Es decir, todo un trabajo que va más allá de lo que es la sanción, que puede ser judicial o algo así, también un trabajo de información dentro de los distintos nosocomios o lugares de atención. Por supuesto. Y creo que esto es importante, que las mujeres sepamos, o sea, tengamos una, que es tal vez nuestro interés con la Defensoría, realmente generar un canal de confianza. O sea, las mujeres que hemos sido vulneradas perdimos la confianza. Perdimos la confianza también en las instituciones que se supone debían cuidarnos. O sea, yo fui a una institución a parir porque se suponía que era lo mejor para mí, que era lo mejor para mi hijo, que me brindaba seguridad, y salgo de ahí violentada, maltratada, con sensación de haber sido vulnerada y abusada en un montón de sentidos. Entonces, ¿cómo recuperar la confianza en las instituciones cuando tengo que denunciar? En esa medida es por eso que nos parece interesante como poder visibilizar el trabajo que viene también haciendo la, la Defensoría en la respuesta concreta que se da a las situaciones, a las denuncias que se hacen, que las mujeres tengan esa certeza de que pasa algo, de que realmente son escuchadas, que su denuncia es tenida en cuenta y que se acciona. Perfecto. ¿Cómo sigue el trabajo? ¿Cómo sigue el trabajo? Bueno, hoy... trabajo, proyectos que tienen las casillas. Siempre sigue el trabajo. Bueno, hoy nos juntamos justamente con Mariano para delinear un poquito cómo íbamos a articular durante todo este año, que es básicamente lo que te contaba Viola recién, para nosotras como agrupación y también desde el Observatorio de Violencia Obstétrica. El eje y digamos el eje propulsor de un cambio que impacte directamente en los cuerpos de las mujeres es el tema de visibilizar este tipo de violencia que está por demás invisibilizada. Por eso consideramos que haya un canal claro de denuncias, que no lo había hasta ahora, es algo que puede llegar a revertir esta situación. Eso puntualmente con el convenio que tenemos con la Defensoría. Y después, bueno, seguimos con el documental, con Parir, que vamos a estar viajando, espero que menos que el año pasado, pero bueno, vamos a estar viajando bastante porque consideramos que es súper importante. Ha tenido muy buena repercusión. Sí, por suerte sí. La verdad que fue un trabajo muy duro. Es un documental dirigido por una compañera nuestra, Florencia Mujica, en el que participamos de los contenidos, y sí, tuvo muy buena repercusión. Y es muy importante para nosotras encontrarnos con las mujeres en sus territorios, digamos, porque pareciera que siempre todo sucede en Buenos Aires y más precisamente en CABA. Entonces esto de haber tenido la posibilidad de ir, no sé, a Salta, a Tucumán, a barrios súper vulnerables en Tucumán y estar con las compañeras ahí, para nosotros fue una experiencia súper enriquecedora. Así que bueno, seguimos con eso. Siempre bueno, tenemos muchos proyectos. Claro, muchos proyectos de trabajo. Sobre todo el tema también de la difusión, ¿no? Lo que hablábamos recién. Totalmente. El tema de poder llegar cada vez más a más gente. ¿Y cómo ves desde una agrupación feminista como Las Casildas este fenómeno mediático que se ha instalado, el debate sobre el feminismo, sobre la reivindicación de los derechos de la mujer, esta, cómo se podría decir, tema de salir a la televisión y sobre todo a la televisión abierta, el tema de la violencia contra la mujer? ¿Lo ves como positivo? ¿Lo ves como un cambio que está generando la sociedad? ¿Lo ves simplemente como una moda que se va a pasar en un rato y se van a olvidar? Yo creo que siempre que se hable de estos, digamos, siempre la difusión aporta. Yo vengo del ambiente de la publicidad y de la comunicación, y siempre dar voz y nombrar por ahí lo que durante muchos años no había sido nombrado, no había sido nominado, es algo saludable y es algo positivo. Creo que si eso no está acompañado de un trabajo territorial, de un cambio en políticas públicas con perspectiva de género y demás, es esto, es un programa de televisión y ya. Creo que hay que sustentarlo también con un montón de cosas. Pero ese programa de televisión y ya, por ahí impacta en que de repente, no sé, una señora que estaba en su casa tomando mate y que de repente no se va a poner a leer un libro sobre feminismo, no va a leer las 12 en página 12, por ahí repiense un montón de prácticas o de vivencias que tenía absolutamente naturalizadas y se sepa como sujeta violentada. Eso ya es un montón. Sí. Es un aporte. Eso ya es un montón. Es el que se anima a llamar al 147, ¿no? Totalmente. Eso ya es un montón. Uh-huh. Eso ya es un montón. Así que yo lo veo como algo absolutamente positivo. Considero que el Estado también para con las mujeres tiene un montón de deudas, como por ejemplo el aborto seguro, legal y gratuito, que es un tema que también se instaló en la televisión abierta, que era impensado no hace 3 años, hace 2 meses. Sí. Así que sí, lo veo como algo absolutamente positivo. Es aprovechar los medios o los lugares que te hablen, ¿no? Totalmente. También es un poco lo que intentamos hacer desde las casillas, como aprovechar siempre los espacios que nos brindan para difundir la información que para nosotras vale la pena ser difundida. Julieta, Violeta, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, por supuesto, siempre seguimos atentos a los trabajos que se pueden llegar a hacer conjuntamente y por supuesto también ustedes los que nos quieran difundir. Muchas gracias. Acción social. Medio ambiente. Salud. Usuarios. Concesiones. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.